casi un niño mi cariño entregué. La quise mucho, la adoraba con la más grande fe. Y cuando un templo para ella era mi corazón, la muy ingrata me jugó una traición. Pero es que yo no pensaba en la maldad. Ella me engañó, pero eso no vuelve a pasar. No, no, no, no, ya no me vuelven a engañar nunca más. No, no, no, no, ya no me vuelven a engañar. Ya no me vuelven a engañar. No, no, no, no, ya estuvo bueno de llorar y llorar. Y si me vuelvo a enamorar, no, no, no, no, ya no me vuelven a engañar. No, no, no, no, ya no me vuelven a engañar nunca más. No, no, no, no, ya no me vuelven a engañar. Ya no me vuelven a engañar. No, no, no, no, ya estuvo bueno de llorar y llorar. Y si me vuelvo a enamorar, no, no, no, no, ya no me vuelven a engañar.